está la voz que canta, donde apacigua su deseo, donde duerme, donde guarda sus dientes y sus garras, donde teje su amorosa manta, en qué mares navega, a qué rocas amarra su barca enamorada, cuántos peces eclipsa. Tiene arpón, mano, mirada, cintura, lengua, ardiente, envenenada. ¿Dónde está mi voz tan extrañada? No la escucho cantar. ¿Acaso baila? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no viene a buscarme o no se atreve a perforar mi piel y ensangrentarla? ¿Por qué no sabe de mi vida callada? La voz que canta, donde acaricia su desvelo, donde siente, donde guarda su fuego y su guitarra, donde llora su alma desterrada, cómo brilla su pelo, cómo suena su risa si hay luna en la ventana, cuántos muros derriba. Tiene puños en su vientre, ríos sin calma o labios como esperanza. ¿Dónde está mi voz tan extrañada? No la escucho cantar. ¿Acaso baila? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no viene a buscarme o no se atreve a perforar mi piel y ensangrentarla? ¿Por qué no sabe de mi vida callada? ¿Dónde está mi voz tan extrañada? No la escucho cantar. ¿Acaso baila? Seré su oscuro sueño cuando la noche es larga, su añorado silencio cuando por fin descansa. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz?